Todos los libros, un libro. Un programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. No tiene más tanta importancia. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Todos los libros, un libro, en el que va a ser el último programa del mes de abril de 2022, un programa realizado por Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca y que emitimos cada miércoles a las 7 de la tarde en lo que es la primera emisión. Y Alberto ya lo tenemos ahí al otro lado de la cámara, del micrófono, al otro lado de todo. Muy buenas tardes, Alberto. Al otro lado de la realidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, aquí estamos una semana más con más libros. Con más libros, y yo no sé si hoy especial por ser final de mes. Bueno, realmente todos los miércoles son especiales por algo, Alberto, y seguro que también el de hoy, el programa que se realice hoy, pues va a ser seguramente, pues eso, sobre todo original, porque será una nueva propuesta que nos hagas de un buen libro, y estamos deseando además ya conocerlo, que yo creo, porque he ojeado un poquito el guión ahora hace un minuto, y creo que este autor no es nuevo, ¿no?, aquí en Radio Universidad. Sí, traigo un libro, el más reciente publicado en España, de Philip Sands, del que habíamos presentado en sus momentos, porque si recuerdas, hace ahora exactamente un mes, con ocasión del programa de homenaje a Ucrania, volvimos a hablar del libro que hace años había presentado en Todos los libros un libro. El primer libro de Philip Sands, que era el magnífico, el desbordante y muy interesante Calle Este-Oeste, que si recuerdas también comentábamos hace un mes que se desarrolla gran parte o el núcleo irradiador de toda la trama y de todo lo que se nos cuenta es lo que es la ciudad que se llama Lviv o Leópolis o Lemberg, de diferentes maneras, porque ha estado ocupada por diferentes grupos, Polonia, el Imperio Austrohúngaro antes, Ucrania, Rusia. Es esa ciudad, Leópolis, que está siendo objeto estos días todavía de bombardeos por parte de los ejércitos rusos, era el centro de Calle Este-Oeste. Y bueno, no siempre... Yo creo que las diferentes formas de denominar las ciudades también ya dice mucho, ¿no?, de que ha habido ahí realmente influencias de muchos pueblos, de muchas etnias distintas. Que yo recuerdo en este momento, esa ciudad se ha llamado Lemberg, creo que en el Imperio Austrohúngaro, Lvov, que era la denominación polaca, Lviv, que es la actual de la Ucrania, Leópolis, que pasa por ser la internacional, y es como la conocemos en este momento, y efectivamente cada ocupante ha dejado rastro, mucho rastro, desgraciadamente sangriento rastro muchas veces, pero además también ha dejado su huella en el nombre de la ciudad, ¿no? Y bueno, casualmente, como decía, no siempre los programas, es más, muy a menudo, los programas de Todos los libros, un libro, no están vinculados a un hecho concreto de la realidad. Yo ya he defendido aquí muchas veces, o me he defendido, en el sentido de que, como hemos dicho otras veces, con 80.000 publicaciones anuales, 80.000 libros que se editan nuevos cada año, pretender que un programa semanal, y además por alguien que no se dedica profesionalmente a esto, pueda seguir el ritmo de la actualidad, es absolutamente absurdo. Sin embargo, sí que el segundo libro de Philip Sands, del que voy a hablar ahora mismo, también tiene cierta vinculación con Ucrania. Y por lo tanto, pues hay una cierta casualidad, también desgraciada, de que hace un par de días se cumplieron los 2 meses ya del comienzo de la invasión. Y aquello que parecía ser una, con el eufemismo putiniano, una operación especial, una intervención especial, se ha convertido ya desde muy pronto en una auténtica guerra muy cruenta que perdura, y ya veremos durante cuánto tiempo. Entonces, bueno, esa es la conexión con la realidad, en este caso triste conexión, que es que la segunda obra, me surge decir novela, pero no es novela, aunque se lea con la misma fruición, con la misma pasión, con el mismo arrebato lector con el que nos acercamos a las mejores tramas novelísticas, la segunda obra de Philip Sands también tiene mucho vínculo con esa ciudad. Y bueno, voy a presentarla ya, se llama Ruta de Escape, uh-huh. Está publicado también como Calle Este Oeste por la editorial Anagrama, es un libro voluminoso de más de 500 páginas. La traducción también como en Calle Este Oeste se debe a Francisco José Ramos Mena. Y bueno, quiero presentar para quien no lo conozca a Philip Sands. Reúne dos condiciones que son espléndidas para un libro de esta naturaleza, yo casi diría que para cualquier libro, que no sea estrictamente ficción. Rigurosa formación académica, por un lado, ahora contaremos su currículum, y a la vez un indudable talento literario. Sería un magnífico novelista, porque su capacidad para narrar con diríamos, suscitando en el lector interés, ¿no? El querer seguir leyendo. Sí, el estar atrapado, el querer, estas cosas que también digo a veces, ¿no? Que a mí, para mí representan lo esencial de la lectura, ¿no? Esta idea de estar en la calle o estar trabajando o estar en otras ocupaciones y decir, oye, pero ¿por qué estoy perdiendo tiempo en esto y no me voy a casa a continuar con ruta de escape? Eso es lo que pretendo transmitir, esa emoción, esa pasión por los libros en particular, quiero transmitirlo también a nuestros oyentes, porque casi todos los que presento provocan en mí un efecto de ese estilo. Bueno, entonces, en definitiva, es profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres. Él es londinense, es abogado también, abogado además con esa dimensión internacional, ha desempeñado un papel importante en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Corte Penal Internacional de La Haya, y ha estado profesionalmente involucrado en casos de derecho internacional muy notorios, ¿no? El de Pinochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak, en el caso de Guantánamo también. Uh-huh. De ahí que nos suene su nombre, incluso a las personas que no hemos leído nada de él, sí que suena el nombre, es un nombre que se nos ha quedado y seguramente es por alguno de esos acontecimientos. Sí, seguro. Tiene publicaciones también sobre la guerra de Irán, alguna también sobre el uso de la tortura en la administración Bush, conectado con Guantánamo. Y estos últimos meses, quizá por ahí también venga la idea de que te pueda sonar, estos últimos meses, desde el comienzo de la invasión de Ucrania, se ha manifestado muy abiertamente, ha publicado artículos, estos artículos que se publican en las grandes cabeceras mundiales, en El País entre ellas, en contra de la invasión, por supuesto, y abogando por la pertinencia ya de abrir procesos internacionales contra Putin, porque bueno, desde su punto de vista y desde el ámbito de la justicia internacional se está haciendo merecedor, y no sé si la palabra es la adecuada, a un juicio y probablemente una condena por alguno de los delitos que existen de esta naturaleza, ¿no? Calle Este Oeste, cuando la presenté aquí, por dos veces, como digo, hace muchos años, y luego hace un mes, a propósito del homenaje a Ucrania, creo que decía, la primera vez sin duda, la segunda no estoy seguro, que Calle Este Oeste, entre otras muchas cosas, tiene muchísimos motivos de interés, uno de ellos es que hace un rastreo técnico, pero apasionante, sobre la aparición en nuestro mundo occidental de dos categorías jurídicas, la de genocidio y crímenes contra la humanidad, que hasta los juicios de Núremberg no existían y que se acuñaron fruto precisamente de la voluntad del trabajo y del esfuerzo y de la convicción también de una serie de personajes, expertos, legisladores, se han acuñado entonces, hace 70 años, y forman parte ya, tienen plena carta de naturaleza en el ordenamiento jurídico internacional, y por tanto, en el caso concreto de Philip Sands, ha sido esto muy, muy, muy presente, ha estado muy presente en los medios de comunicación en estos dos últimos meses. Yo le he leído varios artículos y varias cartas reclamando precisamente esta intervención en la medida en que se pueda, porque mientras no se le detenga, es absolutamente imposible. Al margen de que luego también es muy interesante, pero no me quiero meter en esto porque quiero hablar de ruta de escape, es muy interesante. Yo veo, por ejemplo, en el periodismo que se utiliza con demasiada ligereza, sin rigor técnico, y otra cosa no tendrá, pero rigor técnico, Philip Sands lo tiene, los términos de genocidio. No cualquier cosa es genocidio. No entrar, voy a decirlo de manera muy, muy burda, no entrar a saco en Mariupol matando a todo el mundo es genocidio. Hay crímenes de guerra, hay crímenes contra la humanidad, hay genocidio. Esos matices son interesantes y desde el punto de vista de un jurista, muchísimo más, ¿no? Pero bueno, en definitiva, un personaje, él personalmente, muy interesante, y como escritor también lo es, porque sus dos obras traducidas en España, aquella magnífica, que está un grado por encima de esta de hoy, siendo la de hoy también excelente, Calle Este Oeste y esta Ruta de Escape son dos libros muy, muy interesantes por muchas razones que ahora espero poder explicar e intento además con ello, con mis razonamientos, convencer a los oyentes de que se acerquen porque se van a procurar horas de lectura muy interesante y además aprendiendo muchas cosas y conociendo hechos, circunstancias, personajes, como ahora veremos, que han sido muy importantes, como decía, en los últimos 70 años de nuestro mundo, nuestras sociedades, ¿no? ¿Y qué cuenta en Ruta de Escape? Bueno, el comienzo es ya, que es el desencadenante de la trama, ya es electrizante realmente. Uno lee las 20 primeras páginas y ya no puede dejar de leer, aunque no haya conocido de antemano a Philip Sands por Calle Este Oeste, ¿no? La historia se abre el 13 de julio de 1949, en Roma. Estamos en el Hospital del Espíritu Santo y allí hay una sala, la Sala Baggivi, que es prácticamente una iglesia, una gran nave inmensa. El libro presenta, aprovecho para decirlo ya, a ver si algún documento, alguna foto de los personajes, no sé si se ve muy bien. Sí, sí, sí que vemos, Alberto. Sí, a la hora que estamos grabando, el sol entra. Todavía entra sol y es verdad, estamos grabando a las 6 de la tarde. Sí, entonces esto es, no sé si se percibe bien. Sí, sí, se ve muy bien. Es una especie de una sala de hospital con una ventana. Grandísima de una antigua, de tamaño de una iglesia. Ahí nos encontramos en ese hospital a un cuerpo, a un individuo que desde hace cuatro días está aquejado por una infección hepática aguda, consumido por una fiebre muy intensa y está en sus últimas horas. Es un paciente que en el registro del sanatorio parece identificado como Reinhardt. No tiene nombre de pila, parece que tiene 45 años, soltero, no tiene domicilio conocido y de profesión escritor. En esos últimos días de su vida, recibirá en el hospital la visita enigmática de tres personas. Un obispo, muy cercano al Papa Pío XII, un médico, que estamos en el 49, en la reciente Guerra Mundial, que acaba de finalizar, había servido en la embajada alemana en Roma, y una dama prusiana, es su tercera visita, casada con un académico italiano, y es la que lo visita con más regularidad, hasta 5 veces en todo el tiempo que está postrado en su estancia hospitalaria. El enfermo muere el día siguiente, el 14 de julio, y las últimas palabras fueron, al parecer, para el obispo. Allí afirmó que su enfermedad había sido causada por un acto deliberado e identificó a la persona que supuestamente lo había envenenado. Esta declaración solamente la conocerá el público, nosotros con el libro, pero el público en general solo será pública muchos años después. Pero esto, Sands nos pone en conocimiento estos hechos nada más empezar. Esa electricidad a la que aludía, ese carácter apasionante de la historia que ahí está en germen, se corrobora inmediatamente cuando nos damos cuenta, así nos lo transmite el autor, que la mayor parte de esos datos identificativos del personaje son falsos. No es un tal Reinhardt, es Otto Bedger, un alto mando nazi, buscado desde el final de la guerra por haber organizado y dirigido directamente diversas operaciones de asesinatos en masa. Había sido la mano derecha de Hans Frank, que fue en su momento el gobernador general de Polonia, de la Polonia ocupada, había sido ahorcado 3 años antes en Nuremberg como consecuencia de encontrarse el responsable de la matanza de 4 millones de seres humanos. Eran uña y carne, jefe y subordinado, pero en cualquier caso muy unidos. Este Bedger también estaba acusado del fusilamiento y la ejecución de 100.000 personas. No tenía 45 años, sino 3 más, no era escritor, sino abogado y gobernador, teniente general de las SS, gobernador de Cracovia. Frank era el gobernador de toda Polonia, Cracovia y el distrito de Galicia. Y Galicia es el distrito que también perteneció a a diferentes países, y que es la región en donde está Lviv, está Leópolis, en esa zona de Ucrania que está al oeste, noroeste del país, y que todavía no está bajo la amenaza más intensa del fuego ruso, aunque sí se ha bombardeado Lviv. Leópolis es la ciudad que está, me parece que son 70 kilómetros de la frontera con Polonia, y por tanto es de donde salen la mayor parte de los trenes con refugiados, con inmigrantes, etc. Además, este señor había huido en la guerra. En los últimos días del nazismo, la confusión imperante, huyó, llegó a Roma y desde ahí confiaba en poder escapar a Sudamérica. Y además, en estos rasgos que son falsos, el más poderoso, quizá, o el que tiene más trascendencia en el libro, es que no es soltero. Está casado, estaba casado con Charlotte Lott Bleckmann, tenían 6 hijos en común, y Otto, desde que huyó, mantuvo una permanente correspondencia con su mujer, con muchos encuentros. Desapareció, como digo, después de la contienda, pero fue ella la que le ayudó a escapar, primero a esconderse en Salzburgo, en las montañas, luego a atravesar el Tirol hasta llegar a Italia, para llegar a Roma. Hay una correspondencia con su mujer muy, muy copiosa, y de esa correspondencia la última muestra es una carta que la dama que visitaba a Otto en su lecho de muerte le envió a Lotte, trasladándole los últimos pensamientos de su marido. La carta de esta visitante misteriosa está fechada 10 días después, el 25 de julio de 1949. Se la entregan a Charlotte en Salzburgo, donde ella vivía con seis hijos. Ella la va a conservar, esa carta, durante 36 años. Cuando muere en el 85, junto a otros documentos personales, esa carta pasa a su hijo mayor, al hijo mayor del matrimonio, Otto, que a su vez muere en el 97, y a partir de ahí llega a Horst, el cuarto de los hijos del jerarca nazi. Philip Sands tenía noticia vaga de estos hechos, porque en el trabajo que había hecho en Calle Este Oeste gira, como digo, sobre esa ciudad, pero gira sobre un personaje, Hans Frank, el gobernador de Polonia. Y había contactado en esa investigación sobre Calle Este Oeste, y empleo la palabra adrede, se trata de una auténtica investigación, y es una de las dimensiones del libro que también resulta muy estimulante, porque es una investigación muy, muy, muy interesante, ¿no? Ese trabajo de investigación, de pesquisa muy rigurosa de alguien muy acostumbrado, meticuloso, muy preciso, acostumbrado a manejar documentos, etc. Había trabado contacto con Niklas Frank, que era un hijo de Hans Frank, el asesino nazi. Y a partir de ahí, resulta que ya en Calle Este Oeste le había hablado de Horst, el hijo del compañero de su padre, y bueno, ya tenía noticia de la existencia de este Horst. Philip Sands lo visitará. En el año 2012, Horst vive en un castillo desvencijado en una aldea en Austria, ya es un hombre muy mayor, y para su sorpresa, Philip Sands se encuentra con que uno de los hijos del jerarca, Horst, acumula un arsenal de documentación, diarios, cartas, grabaciones, una especie de memorias sobre su madre, que guardaba su madre. Sands mantiene encuentros relativamente frecuentes con él, está escribiendo su otro libro. Cuando este otro libro, Calle Este Oeste, ya está terminado, ya está publicado, ya está mundialmente reconocido, con infinidad de traducciones en todo el mundo, Sands vuelve al castillo de Horst y, en el curso de una conversación, se sorprende porque el hijo del nazi le da a conocer la carta, esta carta misteriosa de la anónima dama prusiana. El muy anciano Horst, emocionado cuando lee esa carta, ante Sands, con la voz quebrada, dejando escapar unas lágrimas, comenta, para gran sorpresa de Philip Sands, no es verdad. Voy a leer el texto en donde Sands responde a esta afirmación de Horst. ¿Qué no es verdad? Que mi padre muriera de una enfermedad. Los troncos de la estufa chisporrotearon. Observé la condensación de su aliento. Hacía 5 años que conocía a Horst, y él eligió ese momento para compartir conmigo un secreto: la creencia de que su padre había sido asesinado. ¿Cuál es la verdad entonces? Es mejor empezar por el principio, respondió Horst. Bueno, este es el comienzo. Así empieza el libro. Y en ese, evidentemente, cualquier lector medianamente acostumbrado a leer está automáticamente enganchado a esta historia. Todavía no hemos hablado de las muchas dimensiones a las que se va a abrir. Aquí hay un misterio, evidentemente, aquí hay un secreto. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó este señor a Roma? ¿Se escapó? ¿No se escapó? Etcétera. Bueno. ¿Cómo le mataron? ¿Cómo le mataron? Claro, ¿quién le mató? ¿Cuál fue el motivo de su muerte? ¿Quién era el obispo? ¿Este médico de la embajada alemana? Etcétera. Bueno, entonces ahí tenemos una novela, diríamos, porque la dosificación muy sabia de la información que va haciendo Philip Sands, el ritmo, como decía antes, magnético, ¿no?, y un talento narrativo indudable, le permite contar al lector la verdad de Otto Bechja, las circunstancias y las causas auténticas de su muerte, las interioridades de su vida personal y familiar, y en definitiva la realidad de su, vamos a dejarlo en interrogantes por ahora, de su terrible trayectoria militar. O sea, el protagonista de la novela, no novela, porque realmente es real, ¿no?, lo que se cuenta, pero con esa técnica que dices tú que engancha mucho, el personaje fundamental es el nazi, este nazi, ¿no?, claro, que ha acusado de la muerte de, no sé si has dicho, 100.000 personas. Este es Otto Bachher con su mujer y algunos de sus hijos. Uh-huh. Y bueno, Philip Sands, ante una revelación de este calibre, se pone en marcha y entonces crea un equipo con tres ayudantes germanoparlantes que elige entre sus alumnos de posgrado y los pone a descifrar las cartas, los diarios de ese periodo de distanciamiento, pero de cercanía postal entre Charlotte y Otto. Y entonces, bueno, ¿no? Qué privilegio para esos estudiantes, ahora que estamos aquí en este contexto universitario, ¿no?, que te encarguen, que investigues o que trabajes sobre eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, ellos tienen que traducir todos los documentos en el alemán original. Primero los transcriben, porque están escritos a mano, los transcriben en el ordenador, los digitalizan, los traducen al inglés, buscan patrones, en esa ingente cantidad de documentación, patrones, nombres, lugares que se repiten. Es evidente que algunos de las frases que se intercambian son mensajes en clave, intentan desentrañar también las entradas de esos diarios que manifiestamente están escritas en clave. Philip Sands califica el trabajo de un concienzudo ejercicio de reconstrucción e interpretación. Y bueno, la finalidad es averiguar qué pasó desde el 10 de mayo de 1945, que es cuando Otto desapareció, en el momento final del régimen nazi, hasta que murió en la cama 9 de esta sala Bajivi del Hospital del Espíritu Santo en Roma. Esa indagación... O sea, lo fundamental son las peripecias de esos 4 años, Alberto. Ahí es donde se centra la trama fundamental, ¿no? Diríamos que el núcleo más novelístico, sí, pero luego, como veremos dentro de un momento, hay muchas derivaciones. Entonces, bueno, hay muchos escenarios, muchos personajes. Por ejemplo, está John le Carré, un espía, escritor, un espía... Un escritor de novelas policíacas muy bueno, muy bueno. Claro, pero además hay investigaciones. Fíjate, Philip Sands entrevista con un par de profesoras de anatomía y de antropología forense, porque claro, hay informes médicos sobre el estado del paciente para indagar si de verdad pudo haber sido envenenado. Hay una indagación también muy tipo, no sé cómo se llama la serie esta, CSI, me parece, ¿no? Uh-huh. Estas series de investigación científica, bueno, pues también a partir de ciertos restos, ciertos... Sí, de la disciplina forense. Claro, de la disciplina forense, pero en este caso, de una manera muy, muy interesante, ¿no? Porque es a partir de las cartas. En las cartas decía que la cara, no me acuerdo ahora los detalles, ¿eh? Imagínate que los labios estaban azulados, y a partir de ahí deducen, y además pudo haber sido, y la fiebre que tuvo tal día, y a partir de ahí, expertas científicas, profesoras de anatomía y antropología forense, sacan deducciones acerca de qué pudo haber ocurrido. A la vez, Philip Sands está, a la vez que está haciendo esta labor detectivesca, está elaborando un programa de la BBC, un programa radiofónico, sobre los papeles de Charlotte. Y ahí vuelve a reunir, o reúne, porque hasta entonces había hablado con ellos por separado, con los dos hijos de los dos jerarcas nazis. Horst Bechja, que es el hijo de Otto, de este protagonista de Ruta de Escape, y Niklas Frank, que es el hijo de Hans Frank, el gobernador de toda Polonia y, por tanto, y ahorcado en Núremberg. Inciso también extraordinariamente interesante. Hay un documental que se puede ver en Filmin, está al alcance de cualquiera y es de un visionado indispensable para una mejor comprensión. Visionado indispensable en sí mismo, porque interesa mucho. Pero es que además, para una mejor comprensión de ambos libros, Calle Este Oeste y este Ruta de Escape, un documental que se llama Mi legado nazi, dirigido por David Evans en 2015, en donde Philip Sands recorre los lugares del pasado, en particular Leópolis, que da pena verla porque está en 2015 en una ciudad brillante, llena de luz, llena de, con sus templos, etc. Y da pena pensar en lo que está pasando. Recorre con los dos, con Niklas y Horst, los dos hijos de los jerarcas, que mantienen una visión radicalmente opuesta con respecto al pasado. Niklas odia a su padre, rechaza evidentemente todo lo que hizo, no puede, tiene un, bueno, evidentemente una postura claramente en contra del legado de su padre. Horst, sin embargo, no acepta, considera que su padre era inocente, no hay nadie, no hay nada que lo pruebe. Es verdad que no pudo ser juzgado en persona porque desapareció y murió en Roma antes de que pudiera haber un juicio contra él, ¿no? Y hay pruebas indirectas, pero suficientemente significativas como para pensar que el gobernador de Galicia, de toda la región, no puede permanecer al margen, es imposible que haya permanecido. Ya no hablemos de que no haya tomado las decisiones, ha tenido que tomar las decisiones. De hecho, hay documentos firmados por él en donde parece obvio que era consciente, ya no sé si dar el paso y decir que también promovió el asesinato, las fosas comunes de miles de judíos, sobre todo en esas. Hay un incendio de una sinagoga en un pueblo cercano a Leópolis, donde murieron en un solo acto centenares de judíos. Entonces es muy interesante el documental porque se recorren los lugares en donde estuvieron los padres de ambos, las salas de los locales en los que dieron los discursos y se sabe, hay transcripciones de los discursos, lo que dijo el padre de uno con respecto a los chistes de mal gusto desde la perspectiva de hoy, allí todo el mundo, todo el auditorio le rió el chiste sobre los judíos, etc. Es muy, muy, muy interesante, muy emotiva, muy conmovedora, muy conmovedor el documental y bueno, es un documental de hora y media, muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, con estas fuentes, las documentales, pero también las entrevistas con los hijos, tenemos una vida, accedemos a la vida de Otto Redhard, que está llena de ambigüedades, está llena de claroscuros, de secretos, y es una vida, bueno, y es el relato, es una desbordante sucesión de intrigas, de persecuciones, de secretos, de engaños, de dobles juegos, de espionaje, de desapariciones. Otto desaparece y se le pierde la pista en su itinerario hasta tres veces, de personalidades falsas, de maquinaciones políticas, de hasta la muerte, pero la muerte hasta la muerte. Otto fue enterrado hasta cinco veces, en cinco sitios distintos, enterrado y desenterrado. Hay una cantidad de peripecias que ya la última de todas, el último intento de exhumación es buscando abiertamente signos de un posible envenenamiento. Solamente esto, solamente esta narración, solamente esta indagación, como digo, detectivesca, ya merece el libro. Pero claro, eso podría ser en cualquier otro caso, es decir, coger una indagación detectivesca sobre una vida convulsa de cualquier persona, pero es que esta no es cualquier persona. De manera que ahí hay otros frentes que son también interesantes. Es la, por supuesto, la biografía, como decía, muy bien documentada, una investigación histórica, un ensayo de investigación histórica muy atractivo, reportaje periodístico trepidante, un thriller, en cierto modo, de espionaje, y también una novela de suspense y aventuras, porque queremos saber hasta el último momento qué es lo que ha pasado. Sobre unos acontecimientos muy relevantes, como decía, en la historia del siglo XX, que repasa pues, momentos importantes del nazismo y sus jerarcas, pero sobre todo la huida, y el ambiguo papel del Vaticano en la huida de los nazis, del FBI norteamericano. Eso también me quería referir, Alberto, porque ha habido ya, bueno, que ahí se plasman otros temas como eso, el beneplácito que pudieron dar determinados gobiernos o determinadas instituciones para que esas personas pudieran seguir escondiéndose, ¿no? En España, por ejemplo, hubo muchas personas del régimen nazi que se vivieron en España después de la guerra. Sí, fíjate, el título del libro, Ruta de escape, alude precisamente a esto. Es decir, lo que para mí era, bueno, sí, sabía está la presencia, sobre todo en la Costa del Sol, ¿no? Y bueno, por supuesto, en Sudamérica, ¿no? Brasil, en Argentina, en Paraguay, de general, hubo gobiernos del general Stroessner en Paraguay que estaban fundados esencialmente en antiguos jerarcas nazis, ¿no? Pero los detalles de esta ruta de escape a mí me eran desconocidos, ¿no? Entonces parece que efectivamente había una trama organizada para facilitar la huida de estos responsables del nazismo, maniobrando en estrategias que forman parte ya también de la Guerra Fría, maniobrando para conseguir que, y fíjate, voy a decir la palabra, ¿no? Para conseguir talento, parte del talento nazi, científico, pero también intelectual, aunque tuviera las manos manchadas de sangre, pues oye, Occidente hizo en algunos casos la vista gorda y propició la salida de estos personajes para beneficiarse económicamente, para beneficiarse en los avances científicos. Sabes que, pues bueno, el director el gran responsable de la NASA era von Braun. La bomba atómica también, los Estados Unidos. Bueno, sí. Por supuesto. Entonces, bueno, es interesante porque, fíjate, además, desde el punto de vista, podríamos llamar político o geopolítico, ¿no? A Otto, huido de Alemania, lo persiguen grupos judíos, que tienen organizados aquellos escuadrones de la muerte para vengarse del exterminio, los soviéticos, que habían creado tribunales militares para eliminar a los verdugos nazis en las zonas ocupadas, los polacos, que le reclamaban justicia por las atrocidades cometidas en su país por los nazis, y también los norteamericanos. Y los norteamericanos se movían por otra lógica. Pasados los primeros, no tenían un especial interés en hacer justicia, en llevarlos a un juicio. Eso nos cuenta Sanz. La finalidad fundamental era captarlos como espías. Se nos habla de un CIC, Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército. Occidente, leemos, está librando una batalla desesperada con los soviéticos. Reclutaremos a cualquier hombre que nos ayude a derrotar a los soviéticos, a cualquiera, sin importar cuál sea su historial nazi. Entonces, bueno, los norteamericanos reunieron a científicos alemanes, antiguos agentes de la inteligencia nazi, con connivencia también con el Vaticano, los pusieron a trabajar a su servicio. Entonces crearon la ruta de escape, una organización bien disimulada, muy compleja, que incluía la ayuda a los puertos de entrada a Italia, redes de cooperación en Tirol del Sur, para poder pasar a Italia, una nómina muy significativa de actores, digamos, en el Vaticano, para facilitar luego desde ahí el viaje a Sudamérica, a Chile, a Argentina, a Paraguay, como decíamos, a Brasil. Sanz escribe: en 1949 el interés de los estadounidenses y los británicos por enjuiciar a los nazis había menguado, y el nuevo objetivo era utilizar a los más valiosos, sacarlos de Europa, tal vez llevarlos a Estados Unidos o introducirlos clandestinamente en la Unión Soviética. Los estadounidenses, le confirmó David es el nombre real de John le Carré, que es un seudónimo, conocían la ruta de escape e incluso es posible que ayudaran a crearla. También él sabía de la existencia de una ruta de fuga y me mencionó la cifra de 10.000 antiguos nazis fugados a Sudamérica, a menudo con ayuda del Vaticano. Entonces, bueno, esta dimensión de la obra es también extraordinariamente interesante. Se plasma, diríamos, este eje en la figura del obispo, la siniestra figura de este obispo que asistió a las últimas palabras del nazi, el obispo Judal, que, bueno, está en el centro de esta trama. Se nos dice también en el libro, había tres hechos claros. El obispo Judal ayudó a varios nazis a escapar a Sudamérica, ayudó a Otto y era un agente a sueldo de los estadounidenses. Entonces, bueno, esas dimensiones, como decía antes, lo calificaba de thrillers de espionaje, están también. En el fondo está el temor al comunismo y cualquier estrategia es válida para luchar contra él. Fíjate que también que se habla, y es curioso, porque esto es un elemento, es una trama de blanqueo, los destruyen los expedientes de estos o los blanquean realmente, los sustituyen por otros absolutamente inocuos, los incorporan al sistema a través de entrevistas de puro trámite para que puedan acceder a los diferentes países y garantizar de esa manera su impunidad y, por tanto, su colaboración. Los alemanes tenían una palabra para designar este proceso, lo llamaban Persilschein, certificado Persil. Quizás recuerdes, como lo hago yo, aquel detergente que se llamaba Persil. Bueno, es una marca de detergente muy conocida, que si te acuerdas la publicidad era lavaba más blanco que el blanco. Bueno, pues ese era el nombre de las operaciones, un certificado, el certificado Persil, quedaban blanqueados y a partir de ahí, Philipp Sands le llama la atención que Horst, el hijo de Otto, tenga en su cuarto de baño un anuncio metálico de Persil y él quiere ver en esa más que casualidad una ejemplificación. En el documental hay una discusión intelectual acerca de si técnicamente Otto sigue siendo un nazi a sus muchos años, 80 y tantos años tendrá, sigue siendo un nazi, o por el contrario, lo que hace es una legítima defensa como hijo del papel de su padre y no quiere creer las evidencias porque basta con que haya una pequeña sombra de duda en algún pequeño detalle para que se agarre a ese sentimiento hacia su padre, ¿no? Pero bueno, esas son otras de las dimensiones también muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, como ves, hay desde el punto de vista meramente narrativo muchos aspectos a considerar que merecen la atención, que como utilizando este verbo enganchan, tienen un poder magnético estas historias, pero luego además se abren a reflexiones de otra índole, la consabida, porque cada vez que hablamos de un libro que se refiere al mundo nazi, pero es extrapolable desgraciadamente a Ucrania en estos días, ¿no? Es el de la banalidad del mal, ¿no? El término acuñado por la filósofa Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, esta idea de gente que hace su vida normal y que por las mañanas va a la piscina y juega al tenis y por la tarde firma sentencias de muerte. Claro, ¿no? Entonces esa idea está muy presente, la necesidad también, otro de los temas que podemos hablar quizás si hay tiempo, esta necesidad, la idea de la memoria, de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la obligación de no olvidar, de recuperar la memoria en definitiva, que ya habíamos hablado aquí, si te acuerdas, alguno de nuestros oyentes a lo mejor lo recuerdan, es ya de esta fase del programa en la que hablamos con un vídeo, lo tenemos en YouTube también, se puede recuperar el programa sobre los amnésicos, el libro de Geraldine Schwartz, que habla precisamente de esta amnesia generalizada acerca del pasado y la necesidad de mantenerlo vivo, recuperarlo, la necesidad del olvido. Entonces, bueno, sí, por esa tendencia, también lo decíamos aquella vez, por esa tendencia al borreguismo, ¿no? que tenemos, ¿no? Por no negarnos a lo que dice el poder, ¿no? y cómo manipular el poder. Yo siendo claro defensor de la necesidad del recuerdo y de avivar la memoria, libre esa memoria de apriorismos ideológicos, tengo mis dudas, sobre todo visto lo de Ucrania, ¿no? De que nos sirva de algo. Esta idea de que si no repasamos la historia, si olvidamos la historia, nos vemos obligados a repetirla. La vamos a repetir aunque no nos olvidemos, porque es que no, yo creo que en la mentalidad de cualquier europeo que tenga una cierta edad está presente la barbarie nazi de hace 70 años. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo exactamente lo mismo. Y lo estamos viendo porque lo tenemos delante de nuestras narices en Ucrania, pero sin tenerlo tan cerca lo veíamos en Siria y lo veíamos en Afganistán. Exactamente lo mismo, parece que no tenemos arreglo. No, porque además pensamos que siempre, si hay una guerra, vamos a ser los vencedores en caso de que estemos en esa contienda. Pero luego lo que también aparece muy claro, Alberto, es que el final de una guerra, mediante un tratado, mediante un acuerdo de paz, no acaba con la guerra, ¿no? Y yo creo que eso también lo muestra muy bien esta obra que nos comentas esta tarde, ¿no? Que esa guerra, de una manera soterrada, continúa luego, ¿no? Claro, fíjate una cosa, es curioso, es estremecedor también, ¿eh? Es otra de las razones por las que merece la pena el documental. Los dos hijos de los jerarcas nazis y Philipp Sands, recorren Ucrania, recorren los pueblos de Ucrania donde se produjo esto. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, ¿no? Los implicados de este recorrido no son solamente los dos hijos, es el propio Philipp Sands. Porque la familia de Philipp Sands, salvo, creo recordar, su bisabuelo o su abuelo, no recuerdo ahora en este momento el detalle, uno de una familia extraordinaria de más de, creo que son 60 miembros, fue exterminada en los campos de concentración. Philipp Sands tiene un interés directo, no ya solamente como historiador, como abogado, como defensor de estas causas, es que además está hablando con el hijo del que dio la orden para asesinar a su familia. Entonces, esta vertiente es interesante. Bueno, entonces, en ese recorrido que hace por Ucrania, hay un momento, claro, estamos en el año 2015, es decir, es el Maidán en Kiev, es Rusia acaba de tomar Crimea, y sorprendentemente en alguna reunión de, diríamos, fanáticos nazis ucranianos, que esto se sabe, es decir, bueno, sabes que el exterminio judío en Ucrania en parte fue también hecho por estos militantes nazis de partidos ucranianos, ¿no? Bueno, pues hay reuniones de celebración de estos episodios de ciudadanos ucranios vestidos con los uniformes nazis, llevando colgadas esvásticas, y que reciben al hijo no renuente de los nazis, de los militares nazis, lo reciben con auténtico entusiasmo, como un heredero del señor que puso orden en aquellas tierras, exterminando judíos en aquellas tierras. Entonces, esta vivencia es muy, muy actual, permite una nueva mirada sobre lo que sucede en Ucrania estos días. Entonces, bueno, no, lo que yo quería contar, por ejemplo, con respecto a la banalidad del mal, ¿no? Entonces se nos cuentan cosas increíbles. Fíjate, mientras tenía lugar de lo que se llamaba The Grosse Action, el exterminio masivo de judíos en el gueto de Varsovia, Otto, ese día, estaba haciendo un recorrido en canoa por el río, el Dniester, en unos días que dice literalmente eran días de acampada, pesca y comida sencilla. Y mientras tanto se estaba produciendo la gran acción sobre el gueto judío, ¿no? La desaparición generalizada de conciudadanos es contemplada por las SS, pero en particular en este caso por el mandatario, como una mera enojosa cuestión de intendencia. Llega a decir, y eso está escrito, se está deportando a los judíos en cantidades crecientes y es difícil conseguir tierra batida para la pista de tenis. Es decir, ahí tiene esa manifestación más explícita de la banalidad del mal. ¿Cómo es posible? Que la preocupación es que falta O llamar solución final, ¿no? Al exterminio de todos, el nombre que le dieron, la solución final, o sea, algo también un poco banal, ¿no? Si pensamos en a qué se refería. Esto, ¿no? Voy a jugar al tenis y no puedo jugar al tenis porque no tengo tierra, porque quien me traía la tierra se está muriendo, ¿no? Con asesinatos generalizados por toda la ciudad, Charlotte escribe que no lo menciona, no habla para nada de esos acontecimientos de esos días, y dice que, bueno, que ha comprado una nueva grabación de la Cuarta Sinfonía de Bruckner, ¿no? Esta idea, son tres de los muchos ejemplos que hay en el libro que revelan con los que Philip Sands quiere mostrarnos esta cuestión de, bueno, este conflicto entre la frivolidad, la superficialidad, la banalidad del mal. No estamos hablando de alguien, estas cosas que vemos en los telediarios cuando detienen a un asesino y el vecino dice, era una extraordinaria persona y sacaba al pasear el perro y acariciaba la cabeza de mis hijos. Sí, sí, pero bueno, otro tanto ocurre en este caso, ¿no? Entonces, otra idea interesante, como decía, es lo de la memoria. Memoria y olvido, recordamos o no recordamos. Y ahí es donde la posición de Philip Sands es importante, ¿no? Porque bueno, claro, su familia ha muerto, ¿no? Entonces no es una cuestión meramente neutral, aséptica, teórica, más o menos ideológica, sino que estamos hablando de algo que afecta directamente a su vida, ¿no? Dice que se salvó, no sé si su abuelo, yo creo que su abuelo, más que su bisabuelo, se salvó su abuelo. En el documental aparece alguna foto con el abuelo de él. Y dice, claro, se salvó de milagro, es que si no se hubiera salvado, yo no estaría ahora en el mundo. Si el abuelo, que fue el único sobreviviente, yo no, mi vida, ni mis padres, ni yo hubiéramos nacido. Entonces es muy interesante también con respecto a esta idea, recordar, tiene sentido recordar, debemos olvidar, parece que hay uno de los hijos no quiere de ninguna manera enfrentarse a esos hechos, ¿no? Que apuntan clarísimamente, claro, con el caso de como no fue enjuiciado, no hay que dar la duda, claro. Creo que se agarra a esa duda, ¿no? Que claro, un juicio ya hubiera dicho un sí o un no, pero eso no se produjo. Hans Frank fue juzgado con testigos y claramente condenado. En otro caso no sé. Y luego también, bueno, es interesante esta idea de como digo, de la memoria. Yo no la llamaría histórica, ni siquiera democrática. Bueno, de recordar, de sacar a la luz todo lo que ha pasado con esa vana pretensión de que no de se que van a cambiar las cosas, de que no se van a volver a producir, ¿no? Bueno, pues yo creo que has puesto ya suficientes argumentos en la mesa para que estemos absolutamente interesados por este libro, Ruta de Escape, de Philippe Sands. No sé si nos quieres comentar algún otro tema antes de la propuesta de canción, que bueno, a mí me encanta la canción que nos vas a proponer hoy, me encanta. Pero no, antes, como siempre, el fragmento, y si quieres aportar alguna cosa más, claro. Sí, no, voy a leer un fragmento. Bueno, en donde interviene el escritor, periodista y escritor italiano Curzio Malaparte, que visitó a los Watger y a los Frank en la época, y pues Sanz recoge una parte de los diarios de un relato de Curzio Malaparte, en donde, bueno, transcribe esos encuentros con estos personajes, y es muy descriptivo de todo esto que estoy contando, sobre todo esta una cierta frivolidad, etc. ¿No? Uh-huh. Y luego la música es... casualidad que sea un judío su intérprete, Leonard Cohen. Ay, pero es que cuando Philippe Sands visita, en un viaje que va en coche desde Viena al pueblecito en el que vive Horst Watzger, en el coche enciende la radio y en la radio suena Take These Walls. Entonces es una canción, un tema, bueno, que tiene muchas también derivaciones. Connotaciones españolas también. Claro, ¿no? Lorca, Leonard Cohen era un extraordinario devoto de Lorca. Lorca se llama una, no sé si una de sus hijas, una hija, no sé si es una de ellas, si tuvo más. Entonces, bueno, hay una versión española de esta canción, muy conocida, no sé cómo es, si es Toma este vals o Baila este vals, no recuerdo, de Ana Belén. Mm. Entonces, bueno, un tema magnífico. A mí Leonard Cohen me gusta mucho. En Buscando leones en las nubes, como ves, yo nunca desaprovecho la ocasión de barrer para casa y hacer autopromoción. En Buscando leones en las nubes, creo que en los 22 años ya que íbamos, el 14 de abril cumplimos 22 años, ya he hecho, me parece, 7 programas monográficos sobre Leonard Cohen. Bueno, es que se une todo, ¿eh? Leonard Cohen, una voz magnífica, las músicas, las letras, la sensibilidad, es todo, ¿no? Alberto, yo una curiosidad antes de que nos quedemos ya con ese fragmento, un poco de frivolidad, ¿se descubre, se soluciona cómo murió esta persona? ¿Se llega también a ese conocimiento o no? No, sigue habiendo dudas. Él era deportista y al parecer, bueno, nadaba en el Tíber, que era ya entonces un prodigio de contaminación. Y entonces la hipótesis dominante es esa. Aunque parece que sus síntomas pueden ser compatibles con un envenenamiento convencional. Pero la hipótesis mayoritaria es la de un... No recuerdo ahora, porque yo el libro lo leí hace mucho tiempo y todos los detalles se me escapan. Como saben nuestros oyentes, yo leo el libro, hago la reseña y luego dejo morir. Y luego lo recupero cuando surge. En este caso, lo resucita, cuando toca. Lo resucito 6 meses después. Entonces, claro, tengo la reseña hecha y la traigo a mi cabeza, pero los detalles precisos no los recuerdo, ¿no? Y entonces... Bueno, creo pues hay que leerlo. Si tifus o algo parecido. Él tenía el hígado muy, muy afectado y, bueno, eso es que yo puedo decir en este momento. Seguro que ahora un oyente lee el libro y dice, no, sí, que se resuelve con todo lujo de detalles, que lo mató el mayordomo. Pero yo ahora no recuerdo. Bueno, vamos con el fragmento, si te parece, de ese Curzio Malaparte. Curzio Malaparte, sí, escrito italiano. Pues te escuchamos ya. Al leer este relato me vino a la memoria un pasaje de una novela titulada Caput, publicada en 1944 por Curzio Malaparte, 2 años después de que éste visitara la Polonia ocupada por encargo del Corriere della Sera, un viaje en el que, según parece, conoció a los Berger. Cena con Berger, anotaba en su diario en enero de 1942. Nos recibe su esposa, añadía, en una hermosa casa de campo situada en lo alto de una colina a unos 8 kilómetros de Cracovia. Un sitio bonito, observaba. Berger también es vienés, fue a la escuela en Trieste, habla italiano. Las palabras del periodista parecían objetivas y sugerentes. Caput está escrita en este estilo periodístico y basada en experiencias de primera mano, como dejan claro la entrada del diario y 3 artículos que Malaparte publicó en el Corriere. El doctor Berger es vienés, joven, elegante y habla muy bien el italiano con un dulce acento de Trieste, informaba Malaparte en el periódico. Una escena de la novela describía una lujosa cena celebrada en el Palacio Brühl de Varsovia en febrero de 1942, organizada por el gobernador Ludwig Fischer y a la que también asistieron Charlotte y Otto. En el transcurso de la cena, mientras se sirve el vino, la conversación pasa a girar en torno a los residentes del gueto creado por Otto y al relato de Malaparte acerca de dos judíos con los que se había encontrado allí una mañana, un anciano y un niño de 16 años. Ambos estaban desnudos. ¿Es esta conversación realidad o ficción? ¿O una mezcla de ambas? El periodista reconvertido en novelista procede a narrar la cortés explicación de Otto de que muchos judíos, cuando la Gestapo iba a buscarlos, se desnudaban y repartían la ropa entre familiares y amigos, puesto que a ellos ya no les serviría para nada. El narrador, Malaparte, explica que también él ha estado en el gueto y lo ha encontrado muy interesante, lo que provoca la reacción de Charlotte. «A mí no me gusta ir al gueto», dijo Frau Wachter. «Es muy triste». «¿Muy triste por qué?», preguntó el gobernador Fischer. «So es mutzig. Está muy sucio», contestó Frau Brigitte Frank. «Ya, so es mutzig», asintió Frau Fischer. No cabe duda de que durante su visita a Polonia, Malaparte conoció a esas personas. Sin embargo, no está claro si las palabras y las emociones que consignó por escrito, incluida la reacción de Charlotte, corresponden de hecho a la realidad. «En el gueto de Cracovia», dijo Wachter, «he decretado que la familia del muerto deberá correr con los gastos del entierro, y ha dado buenos resultados». «Estoy seguro», dije con ironía, «estoy seguro de que la mortalidad ha disminuido de un día para otro». «Lo ha adivinado, ha disminuido», dijo Wachter, riéndose. Luego se explica que el gobernador Fischer relata cómo se enterraba a los judíos en el gueto. Una capa de cadáveres y una capa de cal. Luego otra capa de cadáveres y otra capa de cal. «Es el sistema más higiénico», declara Wachter mientras comen. Unos días más tarde, Malaparte asistió a una segunda cena, en esta ocasión ocasionada por Hans Frank en el castillo Belvedere de Varsovia, en homenaje al campeón mundial de boxeo Max Schmeling. Charlotte también estuvo presente. Después de cenar, el grupo fue a visitar el gueto de Varsovia. Yo subí en el primer coche, con Frau Fischer, Frau Bedja y el general gobernador Frank, escribe Malaparte en la novela, mientras otros invitados le seguían en vehículos separados. Los automóviles se detuvieron ante una puerta abierta en la alta muralla de ladrillos rojos que rodeaba el gueto, la entrada a la ciudad prohibida, donde los invitados se apearon. En Cracovia, dijo Frau Bedger, mi marido ha construido en torno al gueto un muro de estilo oriental, con curvas elegantes y unas almenas preciosas. Los judíos de Cracovia no tienen ningún motivo para quejarse. Es un muro de lo más elegante, al estilo judío. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. The cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Aye, aye, aye, aye, take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging.